me asusta que tú me abandones. Para mí no hay antojos cumplidos. Yo voy de la mano de las decepciones. Desde niño conozco las penas, crecí forcejeando con los sufrimientos. Piensa bien si te vas o te quedas, porque yo no entiendo de llanto y lamento. Yo no soy de la gente que ruega. Si quieres dejarme, no hay quien te lo impida. Quieres dejarme, no hay quien...